con todo gusto recibiendo aquí a nuestro invitado, que es un conocido de la audiencia ya, el profesor de la Clínica Ginecotocológica B del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República, el doctor Francisco Coppola. ¿Cómo andás? Bien, ¿y ustedes? Bien, bien, bien. Bueno, cada tanto conversamos. Sí, ya en mi columna casi, ¿no? Está muy bueno. Va a ser mensual. Y conste que podía haber sido. Pasa que estaba de viaje. Sí. Coppola estaba de viaje. Lo habíamos llamado antes, pero estaba de viaje. Fui a conocer el capitalismo por su corazón, en Inglaterra, Londres. Ah, eso daría para una audición también. Sí. Totalmente. Bueno, pero nos avisaba el otro día Coppola que hay datos ya de lo que es una especie de balance del año a nivel de cifras de la maternidad de clínicas, que son positivos además, que son buenos. Sí, tenemos cosas para mostrar en los resultados y también otras cosas que no son tan evidentes o son un poco más específicas, que son en cuanto a la metodología de trabajo, el trabajo en equipo y la metodología docente también. Digamos que es una maternidad contrahegemónica en sí, este ¿no? momento, en términos de datos. A pesar de ser una maternidad, digamos, que maneja pacientes complejas, no es una maternidad común, es una maternidad para pacientes con enfermedades, con diabetes, hipertensión, cardiopatías, etcétera. A pesar de eso, somos la única maternidad que ha bajado la tasa de cesáreas innecesarias. Estamos muy por debajo del promedio del Uruguay. Partimos en un año de 50, estamos en 35, que es muy aceptable para una maternidad de estas características. Pero bueno, esa es la punta del iceberg. Lo de las cesáreas, por las dudas, que recuerde la audiencia, fue tema acá, estuvimos claro. conversando sobre el tema y se planteaba, porque hay como una especie de conocimiento popular de que la cesárea, nacer por segura. Cesárea es más seguro y es al revés. Sí. Es al revés. Bueno, si es necesaria es más seguro, pero claro. si no es necesaria es más inseguro. Ahí está. Y entonces, bueno, eso es una cosa que es evidente. Hubo ahora en el Congreso de Ginecología una mesa de cesáreas, cómo reducir las cesáreas, en la que nosotros no participamos, a pesar de ser la única maternidad que bajamos las cesáreas del ¿Y Uruguay. ¿A qué nivel fue esa? El Congreso de la Sociedad de Ginecología. Y hubo una serie de ponencias ahí que parecían más a justificativos claro. que a cuál es la forma de bajar las cesáreas. ¿Y ustedes no participaron? Nosotros participamos en otra mesa satélite, pero no de esa central que tendríamos que haber participado. Nos quejamos al respecto porque nosotros no hablábamos teóricamente hace 2 años. Ahora mostramos el resultado. No tuvimos la oportunidad. Pero bueno, está en proceso de publicación en la revista internacional porque todo el mundo está mirando claro. cómo evitar, porque es un ascenso mundial que hay. Entonces todo el mundo está mirando qué es lo que hacen las distintas maternidades y esto es muy asombroso, entre comillas, porque justamente si hay una maternidad que podría justificar un alto índice de cesárea es la nuestra y sin embargo a pesar de todo eso la hemos bajado. Ahí está. Eso es una, digamos, y tenemos para mostrar cómo lo hicimos. Pero en realidad, como dije al principio, es una maternidad contrahegemónica, no solo en estos protocolos que han dado estos resultados, sino en la forma de trabajo y también en la forma de hacer docencia. La forma de trabajo porque nosotros tenemos el principio, digamos, de trabajo en equipo horizontal. Es decir, nosotros no, es muy común que haya, por ejemplo, en las distintas maternidades, el médico ginecólogo hegemónico y la partera secundaria, por ejemplo, o la enfermería terciaria. Eso es lo común. Eso es lo común. Entonces nosotros tenemos un sistema de trabajo ahora, contrahegemónico en ese sentido, en que tenemos una colaboración horizontal, un trabajo en equipo horizontal. Ninguna partera es más que ninguna enfermera, ningún ginecólogo es más que ninguna partera. Y eso da unos resultados increíbles. ¿En qué sentido? En el sentido que el ginecólogo, por ejemplo, es un médico y está con la filosofía de intervenir para curar. Y la partera es una profesional que está especializada en atender un fenómeno fisiológico. No espera la enfermedad, acompaña la salud. Entonces, el poder trabajar con parteras en el mismo nivel, en el mismo nivel en sentido de la atención del paciente, pero también en la elaboración de protocolos, en la metodología docente que ahora voy a explicar. Las enfermeras nos está costando más, pero se está logrando de que se incorporen en un sistema en equipo horizontal, donde todos tienen sus roles diferentes pero complementarios y todos dependemos de todo. Eso es muy positivo. Sí. Eso la enfermera da... que en una época, me acuerdo hace años, acá haberlo conversado, muchos médicos decían, fue mi leuco. Sí. La enfermera fue mi leuco. Claro. O sea, la cinta esa, ¿no? Sí. Nosotros, yo, por ejemplo, mi primer año de que empecé la obstetricia, todos los partos que empecé a asistir me la enseñó una partera. Y la paciencia y el acompañamiento y los aspectos psicológicos de acompañar a una paciente que tiene la partera es muy importante y muy complementario del ginecólogo. Claro. Yo le digo a mis docentes que son grado 2 o grado 3 o que ya están más posicionados a nivel de mutualismo, que aprendan a hacer un equipo con parteras si quieren dormir más tranquilo, vivir más tiempo y no sufrir de estrés. El dinero que van a compartir lo van a ganar en calidad de vida. Y bueno, algunos hacen eso, no todos. Pero quiero decir de que eso... Dinero que van a compartir, eso lo, sí, pongo ahí, lo subrayo. Eso es muy bueno para el paciente, no solo para el ginecólogo. El ginecólogo es una persona que está fatigada, que hizo su policlínica, que tiene que ir a su casa, que el parto viene en cualquier hora, y la partera, el acompañamiento que hace la partera es una cosa increíble. Yo defiendo las parteras y creo que son horizontales, no empleadas, ni mandaderas, ni súbditos del el modelo que yo hablé aquí alguna vez, del modelo nórdico, es así. De la primera línea de asistencia del parto es la partera, y después si hay patología o hay que intervenir, viene el interventor, que es claro. El tiene toda la lógica. Tiene toda la lógica y por eso tienen esos buenos resultados. Bueno, eso se refiere al trabajo del equipo, y después estamos también en ese trabajo en equipo, hemos iniciado un proceso que tenemos una asesora que no es médica, es una técnica, pero que es especialista en procesos de calidad. Se llama Mercedes Catán y nosotros estamos trabajando, ella nos está asesorando, y entonces estamos protocolizando e instrumentando todas las normativas de procesos para poder tener una acreditación de calidad. No hay ninguna maternidad en Uruguay que tenga acreditación de calidad. Pensamos ser la primera en los próximos 2 o 3 meses. ¿Ninguna? No. Ninguna. Protocolizar, por las dudas, quiere decir no actuar según cómo sale en cada momento, sino que ya esté establecido. Tienen establecidos los procesos. Ahí una está. Cosa, los protocolos médicos, de decir frente a esta patología se haga esto, y es que eso también tenemos, pero también los procesos, quién es el responsable, cómo se hace, estamos sacando el papel, haciendo todo digital, mejorando quién es responsable de esto, a quién reporta, cómo se hace todo en función de la calidad. Claro. Entonces, cuando uno hace todos esos procesos de calidad, la asistencia mejora muchísimo, la seguridad del paciente mejora muchísimo, sí, y funciona como una empresa, digamos, que está aceitado, cada uno tiene su responsabilidad. Ya no es más la medicina artesanal en ese sentido. Lógicamente, claro, siempre hay situaciones que uno tiene que inventar, entre comillas, lógico, o adaptarse a la situación, pero siempre dentro de un funcionamiento preestablecido. Es una profesionalización de una maternidad que uno debería tener, porque cuando la seguridad del paciente se toma mucho en función de la aviación. O fíjate un tipo que sea piloto de avión, ¿no? De un avión grande, sí, comercial. El tipo se pasa entrenando en procesos. ¿Qué pasa si sale esta luz? Tengo que aprender esto, esto, esto. Se pasa repasando procesos y usa simulación. Sí. Usa simulación y cada tanto tiene que acreditar que está al tanto de los procesos. ¿Tá? Eso es lo que da seguridad. De la aviación se obtiene lo mismo. Tenemos que tener claros los procesos y tenemos que hacer la simulación. Entonces nosotros hacemos talleres de simulación, ponemos una situación, un paciente con tal situación, un sangrado, una hemorragia, ¿cómo se procede? Están los instrumentos aquí, los requerimientos acá, todo el proceso de cómo actuar, como son cosas que ocurren cada tanto, No se puede esperar que un ginecólogo tenga 65 años, que es lo que yo voy a cumplir, para tener la experiencia. Necesitas tener la experiencia antes que suceda. Claro. No que personas pasen por el riesgo de vida para que vos adquieras la experiencia. Entonces se hace con simulación. Y eso se saca de la aviación. Entonces nosotros tenemos que organizar de esa forma. Tener los procesos memorizados, establecidos, entrenados y practicados en simulación. Viene una mujer, tiene un sangrado, se hace un código rojo y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Y eso es la seguridad del paciente. Entonces, eso que es para un sangrado es para todo, ¿no? Para todo tenemos que tener los procesos bien claros. Estamos en el camino. Tuve que aprender yo eso. No, nunca lo había hecho. Claro. Sí. Estoy aprendiendo con mi asesora y lo estamos haciendo. Este servicio del Hospital de Clínicas llegan pacientes derivadas de todo el sistema. De ACE. De ACE, y solamente hay, no, de ACE. No. Algunas de privados, porque hay algunas situaciones muy complejas que ni los privados pueden atender. Por ejemplo, una insuficiencia renal y en embarazo, el único sitio que se puede hacer diálisis diaria a una embarazada es el Hospital de Clínicas. Uh-huh. Una quemada embarazada, todas estas tuvimos, ¿no? Uh-huh. Una gran quemada embarazada, el único sitio que puede estar es en el Hospital de Clínicas. Y así hay algunas otras patologías muy específicas, claro, que a pesar de ser del sistema mutual, digamos, a veces tienen que ir ahí. Pero sí, la mayoría son de ACE, lo que ya es otra serie de problemas, ¿no? Sí. De financiamiento y todo lo demás, pero son derivadas la mayoría de ACE. Ahí está. ¿No llegan partos normales allí? Hay muy poquitos partos normales, algunas que consultan espontáneamente en el Hospital de Clínicas, pero el 90% son patologías. Son más complejos. Sí. Bueno, y Blanca, la operadora, está interviniendo en esta entrevista. Sí, ahí hace seña de con esa canción, ella está diciendo, está preguntando si las mujeres del interior también tienen acceso. Sí, todo el país. Todo, sí, claro. Todo el país. Generalmente son servicios de ACE, por ejemplo, ayer me llamaron del Hospital del Pereira Rosell por una diabética compleja, la llamamos por allí, y del hospital de allí de Libertad también. Uh-huh. A veces se nos satura el sistema, ¿no? Sí, me imagino. No podemos dar abasto en todo, pero elegimos las que más se benefician del Hospital de Clínicas. Bueno, vamos con los números. Sí, con esa realidad, ¿cómo ha sido este 2024? Me imagino de mucho trabajo, obviamente, pero para que la gente lo pueda comprender a nivel de números, ¿cómo ha sido esta situación? Y a nivel de números, el Uruguay tiene una caída enorme de natalidad. Uh-huh. Están unos 35.000 nacimientos. Cuando yo empecé la especialidad andaban en 55.000. Ahora están 35.000 nacimientos. Todas las maternidades están bajando. Hay un problema para mí grave de ACE en las maternidades de ACE del interior, que un gran porcentaje están incompletas y no pueden satisfacer las demandas, y entonces hay una gran derivación al Pereira Rosell, y el Pereira Rosell está casi siempre saturado, y nosotros absorbemos de las del Pereira Rosell o de las maternidades del interior aquellas que tienen mucha patología. En términos de cesáreas, hay un incremento enorme de cesáreas. A nivel nacional, los medicina privada es la que más tienen cesáreas, andan en el 70%, lo que es grave, digamos. Sí. Es grave porque eso conlleva una serie de patologías secundarias, no solo por la gravedad de hacer una cesárea innecesaria, que tiene mucho más, 10 veces más posibilidades de morir una mujer en una cesárea que en un parto, por más que sea una cesárea común y corriente, sino las consecuencias ulteriores para los futuros embarazos que va a tener una población con este tipo de cirugías. Tienen a veces 2, a veces 3. Eso es muy riesgoso. 70% a nivel de privado. Cada 10 pacientes, hay algunas instituciones, sí, pero casi todas andan por el 60. Ajá. Pero significa que cada 10 pacientes, 6 terminan por cesárea, lo que es un exceso, evidentemente un porcentaje de cesáreas innecesarias enormes, que lleva más morbilidad para la madre, más problemas para la madre, más problemas para el feto, para el recién nacido, y un costo enorme a las instituciones. Ahora vamos a tener una cantidad de instituciones con problemas financieros que empiezan a aparecer. Y bueno, eso es un costo. La mayoría de las cirugías del Uruguay son cesáreas, en términos de cirugías generales. Ahora, ¿qué lectura se puede hacer? ¿Por qué ocurre esto, por ejemplo, en el nivel privado? Hay un fenómeno mundial. Bueno, hay múltiples causas, uh-huh. como hablamos la otra vez. Yo creo que hay muchas causas. Hay un fenómeno, de preconcepto popular de que la cesárea es más segura que el parto, que es mejor. Hay un sistema de salud y profesionales que se adaptan a eso, ¿no? Hay más solicitudes de las madres. Bueno, hay embarazos de mujeres con más edad. Bueno, una serie de cosas. Y hay en el Uruguay hay una desadaptación de protocolos en cuanto a los tiempos que dura un embarazo, un parto. Los tiempos que dura un parto, no un embarazo. Las posibilidades de que una mujer que tuvo una cesárea anterior tenga un parto. Todo eso, ¿no? Los niños son un poco más grandes también que hace 30, 40 años, ¿sí? Y las mujeres tienen más edad. Bueno, hay una serie de procedimientos y de cosas, lo que significa que la política que tenemos nosotros, que es promover el parto, ¿no? Debería ser una estrategia de todas las maternidades, promover el parto como la forma más segura y normal de nacimiento, lo mejor para una madre y lo mejor para un niño que nace, lo que va en contrapelo de la inmediatez. Uno, en la sociedad nuestra se parece que lo más rápido es lo mejor, ¿no? Sí. O te quedas sin el celular 10 minutos y te parece que te va cada a morir. Vez más. Está. Entonces la inmediatez va en contra de eso, porque los partos de ahora, los trabajos de parto de ahora son más lentos que los de antes. Si uno se guía por los tiempos que dura el trabajo de parto de antes, termina siendo necesario a todo el mundo, y es lo que está pasando. Y eso una por de las eso cosas. Que decías, porque eso la es una edad de la mujer... Eso es una de las causas. Hoy se han estudiado cuánto dura un parto normal, un trabajo de parto normal, en el momento actual, y dura más que lo que duraba un trabajo de parto en los años 50, que son las tablas que se usan. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en los años 50 la mujer tenía partos a los 25 años, tenía más partos, y los fetos eran más pequeños, y las mujeres no eran obesas, uh-huh. y tenían menos edad. Entonces, la duración fisiológica de un parto en ese momento no es lo mismo que ahora. Entonces, uno de los problemas que hay es la desadaptación de las tablas de control de trabajo de parto. Si usamos las de antes, pura cesárea, y si usamos las actuales, que es lo que estamos usando nosotros, llevan a mayor tiempo de espera y todo lo demás, lo que la paciente tiene que estar preparada para esos tiempos. Si al paciente le parece que pasaron 2 horas y no se produjo el parto y no sé qué, me están dejando pasar, y no tiene la paciencia y no conoce que debe esperar y tener paciencia, porque el parto lento es mejor que el rápido. Tiene que nacer un niño de 3,5 kilos y tiene que haber una serie de procesos de dilatación y de acondicionamiento de la pelvis y todo lo demás, y el parto que lleva su espera es mejor, el niño se adapta mejor, nace mejor que un parto de 2 horas rápido, demasiado rápido. Y para rápido, la mujer también. Demasiado rápido, hay desgarros, el niño no se adapta bien. Entonces va contrapelo de la sociedad actual del inmediatismo. Y bueno, por eso hay que preparar a la paciente. Claro. ¿No? Claro. Hay que preparar a la paciente, porque la paciente dice, estoy demorando mucho, hágame una cesárea. Eso es todos los días, ¿no? Estoy demorando mucho, hágame una cesárea. Entonces, el parto, hay que hacer un marketing, un contrahegemónico, ¿no? Contra todo. Sí. Ahí entra la formación. Ahí entra la formación. El personal es fundamental. Ahí entra la formación, el personal, el tener un ámbito de una sala de nacer adecuada, con comodidades, que la paciente esté calma, con las luces, que no haya gritos, que no haya entre y salga gente, que escuche su música, que pueda entrar al jacuzzi que tenemos, entrar al jacuzzi con el agua calentita, y mirar la televisión, poner música suave con la luz tenue, y todo eso se logra, y acompañamiento, no mucha gente. Bueno, se logra un parto en condiciones armónicas y disfrutable. Uh-huh. Porque no puede ser que la mujer tiene que estar segura de que está cuidada. Nosotros tenemos sistemas de monitoreos los más modernos del mundo. Entonces, si la mujer tiene la tecnología sin deshumanizar, porque tampoco se trata de llenarla de cables. Claro. Si la mujer tiene una tecnología que se siente nosotros le mostramos la tecnología. Tenemos inteligencia artificial para interpretar los monitoreos. Y entonces la mujer está segura que está bien cuidada, puede esperar, espere que está tranquila. Tenemos analgesia para el parto, para que no sienta dolor, si lo desea. Entonces, en esas condiciones, en buenas condiciones, con buena preparación, se puede hacer una promoción del parto y tener los resultados que nosotros tenemos. Pero hay que hacer eso. Ahora, tiene que ser un objetivo de la maternidad, digamos, del Ministerio de Salud Pública, claro. Porque esto es una distorsión del sistema de salud, tantas cirugías. Tiene que haber una política del Ministerio de Salud Pública para exigir protocolos de promoción del parto y mirar los resultados. Porque no se puede tener una mutualista con 70% de cesáreas y no hacer nada. Porque no hay forma de justificar 70% de cesáreas. No hay nadie en el mundo que pueda justificar. Es asombroso para el resto, incluso. Sí, sí, sí. Entonces, si yo veo que una mutualista tiene 70% de cesáreas, eso es un ahí está se está actuando mal. Porque ahora que hablamos de violencia obstétrica, para mí no hay nada más violento que hacer una cesárea innecesaria. Hacer una cirugía a una mujer interrumpiendo un proceso natural cuando esta no era necesario. Eso es violencia. Claro. ¿No? Hay violencia, ¿no? Sí, sí. Sí, no, sí, no vamos a decir que no existe, sí, sí. Pero para mí claro. Esta es la violencia. Más es más violento que hablarle mal a una persona. Uh-huh. Sí. Porque le está sometiendo a un riesgo de 10 claro. veces más de morir sin haber un justificativo. Y los números que ustedes sacan al hacer este balance del año son positivos, entonces, claramente. Bueno, por eso claramente. Tenemos un 10%, tenemos una reducción de 52% a 35% de las cesáreas en esta población. Tenemos un aumento de la natalidad, es la única maternidad que aumentó los nacimientos. Porque algunos dicen, no, ustedes tienen poca cesárea porque tienen pocos partos. No, no, nosotros somos los únicos que aumentamos. Año a año vamos aumentando un 10%. Empezamos en 2022, teníamos 680 partos, subimos a 750, estamos en 800. Vamos aumentando el número de nacimientos en la medida de nuestras posibilidades y seleccionando la paciente, porque antes no se seleccionaba. Ahora tenemos solo pacientes de alto riesgo, antes no. Y a pesar de todo eso, con los protocolos adecuados, pudimos tener una reducción. Esta reducción de cesáreas no aumentó los malos resultados neonatales, sino que al contrario. Y otra cosa que observamos es el aumento de los nacimientos de pretérmino, que son como el 15%, 18%. Son muchos nacimientos de pretérminos por patología. Los que nacen antes de tiempo, como dicen. Antes de término. Entonces, los que nacen antes de las 37 semanas, de los nuestros, muchos son porque el feto está en relativo riesgo. Nosotros tenemos una política, y esto también es importante mostrarlo, porque no hemos tenido demandas, porque nosotros llevamos la política del riesgo compartido. Nosotros le explicamos a la paciente el riesgo del niño adentro, el riesgo del niño afuera. Trabajamos en conjunto con los neonatólogos. Porque la medicina defensiva lleva a que yo lo saco antes por las dudas. Por miedo al juicio. Y le doy el problema al neonatólogo. Entonces yo no estoy balanceando dos riesgos, riesgo adentro y riesgo afuera. Yo me estoy protegiendo a mí del riesgo adentro. Entonces se llama medicina defensiva. Claro. Eso me ayuda a mí, pero no al niño ni a la madre. Entonces cuando nosotros balanceamos riesgo adentro, riesgo afuera, le explicamos al paciente y asumimos el riesgo compartido. El paciente está de acuerdo que hay un riesgo adentro. Claro. Entiende que hay un riesgo afuera y entiende que el riesgo afuera es más que el riesgo adentro. Sí. Entonces, con esa política de riesgo compartido explicado con los pacientes, consentidos, informados, nosotros, a pesar de tener una tasa de pretérmino, el peso de esos pretérminos se va desplazando para adelante porque logramos más tiempo intrauterino que la medicina defensiva hubiera cortado. Claro. Sí. Y la decisión la toma en conjunto. No es que dice, bueno, resuelva usted. Y bueno, uno dice, ¿yo qué voy a resolver si yo no sé? No. Es riesgo compartido. Porque tampoco pasarle toda la decisión al paciente. Porque el paciente no tiene. Si yo dudo, el paciente duda más. Yo le explico mis dudas. Que eso también es importante que los pacientes vean que nosotros no somos dioses. Eso es contrahegemónico. También va contra el paternalismo. Es decir, yo soy el médico, acá se hace esto. No. Yo tengo estas dudas, científicamente tenemos estas dudas. Si yo fuera el paciente, esperaría, a pesar de este riesgo, pero queremos conversarlo con usted y la paciente, bueno, Se llega, sí, sí, se llega a una decisión conjunta y eso evita la medicina defensiva y evita las demandas y todos esos problemas que hay que no conducen a nada. Se viene y otra... Mejora la confianza médico-paciente, que es lo que hay que trabajar. Totalmente. Porque si los pacientes desconfían de los médicos y los médicos desconfían de los pacientes, no se puede hacer nada, está todo perdido. Y esa es la situación actual. Y esa es una de las situaciones actuales que lleva a tanta cesárea y en otros ámbitos de la medicina, tanta intervención innecesaria. Totalmente. Antes de la pausa decimos, acá estamos viendo que hoy a las 11 de la mañana hay un ateneo en el hospital, amenaza de parto pretérmino, sí, justo. Y el primero nombrado acá del panel es el profesor doctor Francisco Coppola. Así bueno, que se viene un bloque más. Me hago marketing a mí mismo. No, esto no nos, vos no nos mandaste. Esto lo estamos viendo nosotros. Bueno, estamos con el doctor Francisco Coppola. Estamos hablando de maternidad. Estamos hablando del Hospital de Clínicas. Y decíamos un bloque más, que hay que hablar de pedagogía. Seguro, porque nosotros hacemos contrahegemonía en la asistencia, en el trabajo en equipo, en todo ese tipo de cosas, en la ética, porque esto que hablamos es bioética, ¿no? Claro. Lo que hablamos de la medicina defensiva, las decisiones compartidas, todo eso es en términos de bioética, que deberían estar en la primera etapa del libro de medicina, ¿no? Porque hacen a lo fundamental. Y luego también tenemos un sistema pedagógico con posgrados, que es un poco contrahegemónico, digamos. Yo tengo 30 años de docencia y he desarrollado lo que se llama no es que lo haya inventado yo, lo que es hay dos corrientes grandes en pedagogía, una que se llama el instructivismo, que el tipo repite, se entrena, ¿no? El docente le dice, el otro memoriza y hace lo que le dijo el docente, es un método ya del siglo XIX. Y después está el método real, que todos aprendemos las cosas, que es el constructivismo, construimos nuestro propio conocimiento. Está en desarrollo. Quiero aclarar que los docentes de medicina, salvo algunos, tienen una escasa formación en pedagogía. No está pedagogía en el currículum. Algunos con interés y con dedicación y autoformándose han adquirido esas herramientas y hay departamentos de pedagogía que funcionan bien. ¿Pero no estaba previsto que estuviera pedagogía? No, por eso yo soy grado 5 y nadie me pidió que tuviera, que acreditase una formación pedagógica. Me la formé yo mismo. ¿No? Entonces, en ese constructivismo, yo lo que empecé a observar hace muchos años, lo que le puse el nombre del pecado original de la docencia. ¿Cuál es el pecado original? Que el alumno tiene que responder correctamente. Entonces, si el alumno tiene que responder correctamente, va a ocultar lo que no sabe. Entonces, empecé a desarrollar un sistema de enseñanza tutorial trabajando en las ignorancias, no en los que conocen. No lo que ya saben, sino lo que no saben, que de otra forma el alumno lo oculta. Entonces, para poder juntarme con estudiantes que no tengan temor de ocultar sus ignorancias, hay que generar una confianza, sí, muy importante. Y hay que tener una empatía pedagógica muy especial, porque es muy común que los docentes se burlen de los estudiantes que no saben X cosas, o que puedan humillarlo públicamente. Yo he visto todo eso en mi carrera, ¿no? Docentes humillando o riéndose de estudiantes por lo que no saben. Qué fuerte. ¿No? Entonces, he desarrollado un sistema de enseñanza tutorial que se parece más a una terapia que a un taller de enseñanza, pero que he logrado, viste, la confianza para trabajar no solo lo que se sabe, sino lo que no se sabe, estimulando la autoconstrucción del conocimiento en esos alumnos. Y eso da un resultado tremendo. Casi todas las modificaciones importantes en protocolos, en nuevos protocolos de acción que se adoptan después por la clínica, nacen de esos grupos de tutorías, porque se ve el problema, se discute cómo no se sabe esto, cómo no se sabe eso, se busca información, se construye un conocimiento básico y de ahí después pasa al cuerpo docente y se hace un protocolo. Entonces, ese método de enseñanza tutorial, yo lo aprendí de los canadienses. O sea, a mí me parecía que lo hacía intuitivamente, sí. Pero tuvimos una interacción con McMaster de Toronto, que ellos desarrollaron eso, ese método de aprendizaje basado en resolución de problemas, se llama. Y yo hice talleres con ellos. En realidad Canadá se llevó los mejores docentes en la época de la dictadura de Uruguay, Chile y Argentina. Ellos construyeron en esa época el método que se llama McMaster, que es el aprendizaje basado en resolución de problemas, que da un resultado pedagógico y se aprende muy rápidamente, no memorizando, construyendo el conocimiento en base a lo que tú necesitas para resolver un problema. Pero es un cambio fuerte. Fuerte, fuerte. Entonces yo a eso le agregué el desarrollo de la intimidad tutorial en la enseñanza con los alumnos, de tal forma que los alumnos tengan la confianza de trabajar en su ignorancia y no en su sapiencia. Los docentes nos deslumbramos a veces con algunos estudiantes que aprenden rápido y pensamos que es gracias a nuestra intervención. Y en realidad esos estudiantes son tan inteligentes que nosotros no hacemos nada y ellos aprenderían solos, son simplemente con una guía. ¿Saben lo que tienen que decir? Un buen docente se evalúa cuando ayuda al que tiene problemas, no al brillante. Claro. El brillante aprende solo, vos lo guías un poquito y vuela. Y voy a decir, mira, este es mi alumno, gracias claro. A mí. No, gracias a mí, no. Se gracias luce a él. Docente. Gracias a él que es recontra inteligente y vuela. Pero si hay un estudiante con problemas, que siempre esos problemas son psicosociales, porque ninguno llega a hacer un posgrado por problemas de inteligencia. Claro. Siempre son problemas de otra índole. Entonces, yo creo que los estudiantes deben ser evaluados por sus resultados en los estudiantes con problemas, no en los brillantes. Bueno, y hemos desarrollado ese sistema durante muchos años. Estoy esperando a jubilarme para hacer algo escrito al respecto. Para, bueno, que otros docentes tomen claro. O no claro. Esa experiencia. ¿Pero ya te vas a jubilar? Bueno, la universidad pone fecha de retiro 70, pero la Facultad de Medicina pone de fecha de retiro, como excepción de toda la universidad, 65. Con excepción de los docentes que tienen dedicación total, y yo no tengo dedicación total, pero tengo alta dedicación, pero igual, sí. Creo que hay que dejar un poco de lugar a los jóvenes, y yo necesito pescar. Y a pescar, y además te puede dedicar a estas otras está cosas. Bueno, sí. Además se puede dedicar a estas cosas. Sí. Está bien. Está bueno. Bueno, y esto... La duda que me queda, ustedes así viendo estos cambios, son cambios muy revolucionarios en lo que es la formación, ¿no? La sí, educación. Sí. ¿Tienen contacto con la gente que se dedica a la educación, formación docente? ¿Hay intercambios? Sí, hay en la facultad hay uno que se llama DEM, Departamento de Educación Médica, o sea que se dedican a los aspectos pedagógicos. Y uno puede hacer los talleres o los cursos que se puede apoyar y ellos te apoyan en cosas que tú quieras hacer. Por ejemplo, hemos taller. Yo lo primero que hice cuando entré en el servicio es un taller de cómo mejorar el clima educativo. Mirá. El clima educativo es la base de que funcione todo esto. Claro. ¿No? Entonces, lo primero que hice fue me apoyé en el DEM para que hacer unos talleres de mejoramiento del clima educativo. Tiene que ser... El clima educativo tiene que ser muy bueno, la gente tiene que progresar, sentirse apoyada, los jóvenes hay que impulsar a los jóvenes, bueno, toda una serie de cosas. Y eso ellos, este departamento te apoya, te ofrecen, hay también ofrecimientos dentro de la Facultad de Medicina y dentro de la universidad. Pero siempre está un poco a la voluntad de cada uno. Hay una subproducción de trabajos científicos pedagógicos. Hay producción de trabajos científicos clínicos, sí. Muchos de investigación, pero hay una muy escasa producción de esto que estamos hablando, de lo que es pedagogía para adultos. Enseñanza basada en problemas, enseñanza tutorial y todo este tema de cosas que la mayoría de los docentes no están preparados. Está bueno. Entonces, que se pongan discusiones. Esa experiencia con McMaster fue un poco frustrante. Porque si bien hubo un grupo de docentes que se compenetró de esa metodología, dentro de los cuales me incluyo, a la segunda venida de la gente de McMaster, llegaron a la conclusión que no se podía avanzar, porque no había una masa crítica de docentes imbuidas de esta metodología. Entonces fue un poco frustrante. Luego se hicieron modificaciones. No es que haya resultado en nada, sino que hubieron modificaciones positivas al respecto. Pero bueno, no se llegó a lo que se quería, que era adaptar el método McMaster a... Faltaba gente con preparación para faltaba eso. Faltaba una masa de docentes críticas sin la cual no podés. Claro, claro. Hay actividades continuamente anunciadas, ahora una sobre el hierro, tomes el hierro en serio, anfiteatro sí. En el hospital, en el centro hospitalario Pereira Rosell, una actividad en Durazno sobre la HPV, el uso de la HPV. Estamos muy activos, hacemos mucha... Ahora, eso depende de que el que quiera ir va, o es obligatorio, ¿cómo es? Nosotros hacemos una jornada científica, como esas que están allí, y es impresionante la demanda. O sea, sí. No es que los profesionales no se interesen, sino al todo lo contrario. Mira. Hay mucha demanda de capacitación, más de la que uno da. Qué bueno. Eso habla bien, digamos, de la gente. Pero ya sabemos, está en la evidencia científica, que generalmente la gente que más va a esos cursos es la que menos los necesita. Los que más los necesitan ni van. Por eso los necesitan. Por eso los que más necesitan, los que ni siquiera tienen la... pero bueno, está. Yo creo que el Uruguay tiene que tener recertificación. Los pacientes tienen que exigir recertificación. No puede ser que a un piloto de avión se le exija recertificación y a una persona que trata la vida crítica de un ser humano no se le exija. Claro. Bueno, yo... No veo la razón, salvo la oposición del cuerpo profesional que le tiene miedo a la recertificación, no veo una razón fundada para que a los médicos, claro, cada uno en su cosa, ¿no? En su ámbito de trabajo. Pero si una persona hace, yo qué sé, histeroscopías o una técnica, bueno, que certifique que se está actualizando, no que pasen 30 años y siga haciendo lo mismo. Sé que quedan pocos minutos para algunas preguntas de los oyentes. Luis dice, buen día, una pregunta para el doctor. ¿Antes del FONASA, el sanatorio Canzani atendía embarazos de alto riesgo? Sí. Está. Sí, sí. Y antes del FONASA. Sí, sí, sí, era un lugar privilegiado para embarazos de alto riesgo. Y la otra pregunta es de Cristina, que bueno, plantea qué visión tiene sobre la fecundación artificial o fecundación asistida. ¿Qué visión tengo? Bueno... La tecnología aplicada a la solución de problemas humanos. La infertilidad es una enfermedad. Uh-huh. Es una patología. Todo lo que se puede hacer ayudando a las parejas a que quieran tener hijos, que lo tengan, me parece que está bien. Que siempre que esté en una inversión rentable. Es decir, que se hagan los protocolos. Yo trabajo en el Fondo Nacional de Recursos, uh-huh, asesorando sobre este tema. Uh-huh. Entonces, ¿qué se preocupa el Fondo Nacional de Recursos? Que el procedimiento sea adecuado, la paciente esté bien estudiada, que sea específico, y en ese caso el Estado pone el dinero. Uh-huh. Porque siempre que se haga en el marco ético, con la tecnología adecuada y con la financiación adecuada, me parece que las personas tienen que recibir ayudas si ellas lo solicitan. Claro. Si una paciente es inaceptable por su cultura, su religión, su filosofía, una fertilización in vitro, yo creo que hay que respetar la decisión del paciente. Sí. Dentro del marco ético, la tecnología está para ayudar a la gente. Y tengo este último de Graciela, dice, impresionante la visión docente de este médico, una visión absolutamente humana de la profesión. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿te ha previsto que te vayas de viaje o algo de eso? ¿No? O sea que el mes que viene podemos... llamarte. Voy a ir a pescar a Salto el 29, 28 y 29, pero dos días nomás. Bueno, 28 y 29 de este mes. De este mes. Así que en diciembre lo podemos llamar. En diciembre vengo. Ahí va. Muchas gracias por haber venido, doctor Francisco Coppola.